Hace poco se constituyó el Comité Nacional de Recordación al compañero Kim Jong-il en Copenhague de Dinamarca. El comité nacido decidió organizar actos político-culturales alusivos a la diamantina vida revolucionaria y proezas imborrables del dirigente Kim Jong-il en ocasión del 5º aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, se fundó el Comité Malayo en memoria a su excelencia Kim Jong-il el 29 de noviembre.